te decía que yo, justo en el 76, me mudé al Uruguay. Yo, mi mujer era uruguaya, teníamos una nena y nos fuimos los tres a Piriápolis, que era donde vivía mi suegra. Graba bien, ¿no? Sí, sí, sí. Claro. Estuvimos 4 años en Piriápolis, capotó el matrimonio, digamos, enloqueció mi mujer, me tuve que hacer cargo de mi hija, fue todo muy complicado, y me mudé a Montevideo. Viví muchísimo allá hasta que vine acá, ya trabajando en el país, 8 años estuve acá de corresponsal. ¿Qué tal? Un café con leche y uno árabe, rudo, queso, tomate. Y su cariño. Vale. Bien, ya yendo al tema de las revistas. Sí. ¿El Lagrimal por qué se deja de publicar en el 76? El Lagrimal, la revista El Lagrimal de Funcal. Y yo me fui. Ah, por esa razón. No, pero además era la dictadura. Claro. Digo, tuvo que ver eso. Yo me enteré mucho después, pues el viejo no me lo había contado. No por nada, no me lo contó nada más, pero nos salgamos raspando, porque se agarraban el animal y la revisaban prolijo, claro. Viste, había un número dedicado a los estudiantes. Está bueno, la edición facsimilar que hizo la biblioteca del animal, está muy barata y está completa. Se consigue porque esas se agotan enseguida. Averiguá, pero vale la pena, son 2 tomos de 500 páginas. Bueno. Están las 2 épocas, la primera y la segunda. Hubo, el animal fue una primera época del 68 al, podría ser, ahora no me acuerdo con exactitud. No, desde un poco antes. 65, ¿no arranca? Que era 65 al 68, ahí se corta, pues yo me voy a Uruguay primera vez. Me caso ya, vuelvo a Rosario y me quedé ahí 4 años más, donde hicimos la segunda parte. En el 76, con mi mujer y con la nena, nos fuimos a Uruguay. Y las 2 épocas son un poco distintas. La primera era mucho más volcada a la poesía, aunque tenía mucho material de otras cosas, pero ya en la segunda también hay, pero es más ensayo, relato. En relato nos manejamos muy bien, pues muchos autores después fueron muy importante traducir y demás, ahí lo habíamos sacado. Y después salí por eso, yo me fui, pero entre otras cosas, mi viejo, él tenía imprenta, y lo fueron a ver varias veces por afiches y demás. Y una vez lo llamaron, justo después del 76, yo todavía estaba allá, para ver la revista. Y mi hijo le dice, el que sabe de eso es mi hijo, es el que la hace, el que la dirige, va a estar a la tarde. Me llaman a la tarde, le digo, no, la revista dejó de salir. Lo llamaron los militares. Digamos. Claro. La revista dejó de salir, le digo, y si la quieren ver, está toda en la biblioteca de ahí de Rosario. No me acuerdo el nombre ahora. La biblioteca de Rosario, que y sé que los tipos no fueron directamente. Después que casi la queda fue un hermano mío, que había alquilado un departamento que antes había sido de un sindicalista combativo, y casi lo limpia. Digo, mi viejo actuó muy rápido. Pero por suerte no fueron, no se dedicaron a mirar muy bien. El título tampoco era obvio, ni hicimos tapas obvias. Inclusive un número cerca del final que pusimos cuando murió Perón, una foto grande de Perón, pero no éramos peronistas, era. Para nosotros era un tipo importante, claro. Y murió ahí quedó. Y una pregunta, ¿cuál era su relación con el grupo de Castillo? Con Castillo cero, digamos. O sea, había un respeto mutuo por la calidad de las 2 publicaciones, pero él, de hecho, era la revista que a nosotros nos, sin darnos cuenta demasiado, nos esperaba superar, estar en otro. ¿Entendés? Por el escalabajo, lo dice. Claro. Inclusive yo hice un par de. Además, ellos como que se sorprendían cuando hacíamos yo hacía una cosa llamada revistas y hacía fichita de tres líneas, pero metía púa, viste, ese yo, y un cuento de Batista, por decirte, año, ahora no me acuerdo quién es, sí, sí. Si tenés la facilidad, te va a copar. Ajá. Que repite la eterna anécdota de los cuentos del escarabajo de la infancia con un problema psicológico, ¿viste? Había con los 700 monos de Rosario igual, y un interminable artículo de Nicolás Rosa, había como púa, ¿viste? Pero digamos, no creo, en aquel momento creo que no nos cruzábamos la revista, no me acuerdo. Me parece que sí, tiene que haber estado incluido. Pero tenía un canje muy enorme, un canje, ¿no? De más de 100 ejemplares en cada número. Y era toda América Latina, más que nada, y gran parte de Argentina, ¿no? Bien. Yo, de hecho, a Castillo lo aprecié un poco más ahora, me gusta mucho como cuentista, no así como novelista. Y a su vez era bien la generación anterior, que en la ciudad nuestra era Rafael Bielpi, que eran los fanáticos de Sartre, porque nosotros Sartre nos chupó un huevo total. Con el tiempo lo vimos, pero ahí no. Era otro perfil. Claro. O sea que no había mucha relación con ese lujo. Con el de Castillo no. ¿Y cómo recuerda usted ese mundo literario, digamos, previo a la dictadura? ¿Y qué es lo que cambia fundamentalmente? En Rosario era muy duro porque no había nada. Siempre hubo un odio bastante grande por Buenos Aires. En buena medida lo sigue habiendo, no tanto. Pero en toda la trayectoria de la revista nunca nos bancó alguien oficial, claro, de la municipalidad o algo así. Nosotros hicimos, y éramos, mi viejo era medio anarco, yo también un poco. Yo digo, una vez que lo entrevistaron, dice: no, hicimos varios intentos con la municipalidad, pero por suerte no nos dieron nada. Que a su vez, cuando se cumplieron 80 años, le hicieron una especie de homenaje, qué sé yo. Jorge Isaías, que era de la otra revista importante, que era la Cachimba, dijo: si hay una cosa que distingue a Gandolfo de hoy, es una declaración como esa, que esa declaración hoy no se hace. Y después, lo que sí había, era un funcionamiento conjunto con las demás revistas, en vez de pelear, ¿viste? Y después del cuarto número, quedaba fuerte. Y adquirió una importancia especial cuando vino todo el derrumbe, desde lo de Isabelita en adelante. Ajá. Porque mientras se aceleraba lo político y demás en otros, o la guerra contra los propios tipos que estaban cerca, ¿viste? La Animal tenía una cosa así de editar exactamente lo que queríamos. Y se sumó mucha gente de acá, o sea, Freidenberg, Guillermo Boido, un tipo que se llamaba Gianni Sicardi. Éramos muy amigos de Raúl Gustavo Aguirre. Ajá. Por Poesía Buenos Aires. Claro. Ese era otro tipo, claro. Pero esa es un poco posterior, ¿no? Poesía Buenos Aires, no es más de la década, no empieza en el 80. No, no es previa, es mucho más de los 50. Claro, es del grupo anterior. Y llega, claro. Claro, claro, claro. Es de las primeras de los 50. Después siguió igual. Que digo. Aguirre era un tipo excepcional, todo el mundo le mandaba los libros y siempre te escribía una noticia, un tipo muy peor. Con él tuvimos muy buena relación muchos años. Hasta que falleció. Se jubiló, falleció. ¿El hijo de él es el que escribió el libro de su padre de las cartas? ¿Osvaldo Aguirre? No, ese es uno de no es pariente de Rosario, que ahora vive acá. Ah, sí, pues yo lo contacté a él por mail, me pasó el dato Irene Cruz, de él, fue él el que me pasó su mail. Ah, bien. Yo pensé que era familiar de él. Es un laburante De hecho, en casa jodemos con que en Rosario es el séptimo hermano. Todo lo que ha hecho por mi viejo es impresionante. Sí, el libro es muy buen poeta, es muy buen cuentista, es buen novelista y muy buen investigador. Claro. Y cuando fue el debate entre Cortázar y Hecker por el tema del exilio y eso, ¿ustedes qué posición tenían? No pasó por arriba totalmente. No, no interesaba para nada. ¿Cómo? No, no, ese era el tipo de cosas que considerábamos que lo estudiese. En ese contexto. No eran, por ejemplo, en una época nos fue a entrevistar Cela Rayán, que está acá para Clarín. Y nos pediste, ¿ustedes también se leyeron el cuento del tío por Cámpora? Le decimos, no, ¿cuál? Digo, viste, la sinfónica en los barrios. Jamás. Esa es la diferencia muy abismal entre, yo creo que la gran parte del interior y Buenos Aires. Como que había una realidad totalmente distinta a la de Buenos Aires. Se llevaba otro subrayado de las cosas. Nosotros subrayábamos mucho más las cosas en sí, o sea, el cuento, la poesía, tal. Hay un periodo, voy a agarrar la colección, y hay dos o tres números que están politizados. Hay poemas de Dillero, pero siempre con lo creativo. Nunca salimos a dictar cátedra ni bajar línea. Claro. Y nos vimos como un grupo cuando dejó de salir. Antes no. No había ni idea. Somos los de la dinastía Cursa. ¿No tenía una editorial la revista? ¿Cómo tenía la de Castillo una editorial? No, eran cosas chiquititas. Eso no me rompía la bola de carajo, las notas terminaban. Claro. ¿Viste? Aún hoy. Aquí lo saca el diario, que es muy bueno. ¿Los diarios de él? Claro, salió el primer tomo, sí, o sea, sí, el segundo lo, todavía no salió. Lo y el tipo no resiste la tentación de poner una respuesta larguísima a David Viña. Ajá. Y que es ridículo todo. Esas cosas resultan ridículas. La polémica donde vos lo que querés es que te miren. Claro. La pobre Liliana aún hoy va a cualquier lado e insiste con la polémica con Cortázar. Ya está bien. Es una respuesta Viña que tiene 4 o 5 páginas y es dos machos alfa haciendo así, ¿viste? Bastante. Ya había habido una polémica con Viñas en el Escarabajo, ya venían, digamos, con polémicas en la revista. No, en el Escarabajo me acordaba. Es esa, ah, de esa. Ahí. Yo pensé que era en el larguísima. Diario. 4 o 5 páginas. Sí, sí. Eso, viste, lo editó toda la biblioteca también. Sí, también, esas sí. Esas yo las tengo en el CD de la Fundación Aute, que salió con el libro que sacaron de Llano y Calabrese, sobre la revista de Castillo. Ajá. Hicieron un libro y venía con un CD con toda la colección digitalizada. Qué de las bueno. Tres revistas, de Grillo, de Calabazo. Qué bueno, qué bueno. Sí, está muy buena esa colección. Pero esa me la conseguí impresa, ¿no? La casa es muy cara para cuando yo compré la colección del Ornitorrinco. La conseguí por Mercado Libre, pero la del Escarabajo me habían pedido hace 3-4 años, no sé, 10.000 pesos. ¡Qué loco! Por los números. ¿La similar o no? No, la original. Ah, no, ahí está bien. La revista. Pero no, no. Además eran como 40 números. Sí, son, sí, más, 46, creo. 46 números. Sí, es larga. Y cuando usted publica en el Ornitorrinco, en el 80, ¿a través de qué mecanismos o de qué contactos? ¿Cómo es que llega un día? Debe haber pedido a alguien. No recuerda, no. Para nada. ¿Y usted tiene contacto con cuál de todo el grupo? ¿Más con Freidenberg? Con Freidenberg siempre. Siempre. Yo cuando venía a Buenos Aires dormía a casa de él. Él y de Negruz. Claro, que pareja en ese momento. Sí, en la edición fue similar, creo que está a 200 pesos, si la tienen todavía. Es un prólogo que cuento casi todo, que te puede servir. Sí, me dijeron que había también, pero no se consigue por ningún lado, en la revista, creo que es Diario de Poesía, sacaron un número especial, ¿no? Del Lagrimal, toda la historia. Muy bien. Pero ese lo estuve rastreando por todos lados y no lo puedo conseguir en ningún lado. Yo lo tengo en Montevideo. ¿Y usted después, durante la dictadura, volvió en algún momento a Argentina, a Buenos Aires o a Rosario? Venía seguido. Trabajaba con Buenos Aires. Los cuatro primeros años los pasé en Piriápolis, traduciendo para acá. ¿Traducía? Mucho, mucho, mucho. Hace poco, además era la época todavía más que me escribí. Claro. Traducía, corregías y pasaba todo de vuelta. Traducía. Otro día encuentro una lista de los trabajos de tal año y eran 10 libros, loco. Yo no podía creer. En un año, yo no podía creer. ¿Tradujo 10 libros? En un año. No, no, yo ahora debo andar por los 100. ¿100 libros por año traduzco? No. En total. Pero hoy no te hago 10 libros, ni pedo. Aún con la. ¿Siempre literatura o...? A veces alguna cosa más. Libro de historia, un manual de fútbol una vez. Hoy día más parejo literatura. Hace poco traduje uno grueso de Mailer, que te lo recomiendo mucho, es una selección de los 40 años de ensayos de él. Fuera de la ley se llama. Salió era un mes. ¿Y participaban ustedes? ¿Tenían así grupos como talleres literarios? ¿Tenían contacto con algún tipo de ese tipo de actividades? No, digo, yo no tengo, por ejemplo, Daniel e Irene tenía. Pero yo nunca edité de literario. Inclusive en épocas que me la vi muy jodido así económicamente. En parte yo no tengo carácter para eso. Y en parte no creo que se pueda enseñar. Digamos, por cómo yo considero la cosa, lo considero como una especie de chantada, ¿entendés? Mirá que alguno de mis mejores amigos, el Hebrero, es famoso por los talleres literarios. Pero nunca se me ocurrió. Después, el que sí dio muy buenos de teatro es Eduardo Dana, que es muy buen poeta. Y que también era el grupo de ustedes. El grupo nuestro básico era mi viejo y yo, Dana, Diz y Samuel Wolpe. Dana tiene una polémica con Boido, puede ser, en la revista El Ornitorrinco sobre poesía e historia, que escribe Boido una nota. Dana es polémico, ahora se ha puesto más tranquilo. Ajá. Era hasta rompe pelotas. Era el polémico nuestro, ajá, digamos. ¿Y a él se lo puede ubicar? Te doy un teléfono, está en Rosario, ¿no? No importa, la última viajo, yo digo, si por eso me hago una escapada. Le va a encantar. Porque también publica en el Ornitorrinco y publica una nota de Guillermo Boido sobre poesía y historia y él le responde y se lo publica y se hace una polémica que la publica el Ornitorrinco por el 80 más o menos. Ajá. Pero entonces fue la más rara de las tres. El Ornitorrinco, claro, cambia mucho. Está lo teórico que lo mete la mujer. Y para ahí, claro, está toda la parte de lingüística. Es como una revista distinta. Sí, cambia su lenguaje. La del pillo de papel, viene el borrador. Claro. Sí, aparte, bueno, también por la época el escarabajo era imposible que hubiera salido en la dictadura. Claro. Una revista con el escarabajo hubiera durado un número solo. Quién sabe, me refiero, sacar de lo político. Claro. Pero no era absolutamente esencial. Nosotros lo que todos coincidíamos era que el escarabajo tenía muy buenas traducciones de cuentos, de poemas, y sobre todo el material sobre escritores extranjeros, largo, sacaron algo de Camión, qué sé yo, era siempre muy bueno. En cambio, la marca de acá era un poco como pato, como de barra. Claro. ¿Viste? Todo el tono de la polémica que es de ellos. Sí, como. El grupo nuestro consigo mismo era feroz. Nosotros no éramos unos tipos que nos dábamos manija mutuamente, por eso no era un grupo. Claro. Con Dana yo tuve varios enfrentamientos por temas específicos, pero nunca se ponía en peligro la amistad. Claro. Pero no te perdonaba, nadie perdonaba a nadie nada, ¿viste? Siempre hablando de literatura. ¿O de política también? No, de política también, de Cortázar. Con Dana discutíamos, a él le gustaban las novelas, a mí no. Y era la época de auge total de El Perseguidor, que a mí no me gustaba. Me parecía un tipo, a hace poco lo leí de nuevo, por las dudas, no me gusta. Para darte un ejemplo, ¿no? Fue muy divertido hacerla y esa cosa de trabajar con los demás aumentó hasta que vino el desmoronamiento. Claro. Con muchas revistas ahí de Rosario. Y hubo muchas revistas que dejaron de salir ahí en la época de la dictadura de Rosario. Bueno, una Cachimba. Era la Ventana. También se dejó el club de publicar. Claro, que era de un abogado, un tipo macanudo, se llamaba Orlando Cargaro, gran tipo. Y hacíamos actos, yo alcancé a hacer una peliculita, después la perdí, que sacó un par de premios con todo el grupo, ¿no? De ficción. Ah, ¿sí? ¿De Cartel Lacrimal? Claro. Y un amigo mío que murió no hace mucho de inanición, fue chupado y nada más y se murió. Bien económicamente y todo, pero fue la desgracia. Sacaba Dentro del Lagrimal y los dos últimos números, Cine al Margen, que era el cine Super 8, que parecía el cine de futuro. Uh-huh. Después vino el video y lo liquidó. Claro. No, si te conseguí los números, te vas a divertir mucho. Sí, ya, si la consigo, la voy a comprar porque me interesan. Siempre, en realidad, antes de trabajar sobre los lecos, siempre me interesaron las revistas literarias, sobre todo las de aquella época. Claro. Tenían, para mí tienen como algo que después se perdió. Bueno, había muchas, El Barrilete. Uh-huh. La anterior al Escarabajo, Tiempo Moderno. ¿Con El Barrilete ustedes también tenían vínculos con Santoro? Tenía un canje con todo. Ajá. Mi viejo viajaba a veces, a Santoro lo conocía. Creo que hay algunas cartas con Santoro en el libro de Aguirre. Debe estar, sí. Sí, sí. Uh-huh. Bien. ¿Se dio en Rosario algún tipo de, o usted conoce que se dio algún tipo de resistencia cultural durante la dictadura, de gente que sacara alguna revista o semiclandestina o algún tipo de revista que haya habido? Eso pasa siempre. Tendrías que investigarlo como no. Me había ido. Claro. Pero digo, ¿usted no tenía contacto con grupos así en Rosario que hayan seguido publicando, que hayan seguido en actividad durante esos años? No me acuerdo de ahora. Pero siempre hay algo, ¿viste? Porque también hay una discusión muy grande sobre el ornitorrinco, sobre todo en relación a si se puede considerar a la revista como una revista de la resistencia, sobre todo por toda la discusión que tuvieron con a raíz de la difusión. Bueno, ese era el eje de las discusiones pelotudas de la época. Esta revista, eso no es de la resistencia, loco. Salió una dictadura mejor para pelota. Claro. La mano salió diciendo que bueno que son los militares, ¿viste? Claro. Pero es una cosa esencial de la izquierda, de acá y de Uruguay, esa. Dividir y dividir y dividir y dividir. Y los Soriano lo juzgaban, él estuvo afuera. ¿Por qué te vas a la concha de tu madre? Sí. Bueno, entonces ese debate fue leído a veces entre los que se fueron y los que se quedaron, también fue leído a veces en términos que por ahí no eran los términos que querían los que estaban discutiendo. Claro. Me parece, después. Yo trabajé un poco sobre el debate entre Cortázar y Hecker. ¿Cómo? Yo trabajé un poco sobre el debate entre Hecker y Cortázar. Uh-huh. Y no sé si se desprende de ese debate un enfrentamiento tan grande como se vio en ese momento. Porque cuando volvió, por ejemplo, Constantini del exilio, con Castillo estaban peleados directamente a raíz de todas esas discusiones. Porque lo acusaban a... Hay una entrevista que le hacen en un diario, El Observador creo que era, en el 84, donde habla muy mal de ellos, dice que en realidad era un grupo que era funcionario de la dictadura por lo que escribían, porque ellos se venían a legitimar, digamos, que bueno, pero es otra cosa. La dictadura podía decir que había cultura porque esta gente publicaba. Y hubo todo un enfrentamiento muy grande que... Ese tipo de opinión es necio, siempre. Desde mi punto de vista. ¿En qué sentido? Hay algo. No hay nada que puedas decir sobre él. Eso es una acusación muy grave. Sí, de hecho con Hecker creo que rompió. Lo que pasa que Constantini era salado, digo. No mientras estuvo, pero después. Te lleva mucho el rencor. La izquierda siempre fue muy acusatoria. Uh-huh. Sos agente de la CIA. Muy chota, uh-huh. Digo. Incluso en Uruguay, que está la famosa marcha, el semanario, también era así. Uh-huh. O querían limpiar a alguien del panorama, esos agentes la siguen. Marcha se publica hasta que hay, también hasta los 70. 63. Cierra con un concurso donde lo metieron en Cana Onetti, ¿te acordás? No, era jurado. No me acuerdo el año, o sea. Pero la dictadura ya empezó en el 73. Claro, un poco antes. Duró un poquito adentro de la dictadura. Ah, usted se, o sea, usted se fue de acá, pero se fue a Uruguay, que donde había una dictadura. Claro. Y allá no tuvo... Sin darme cuenta, pero algo en mí percibía que la de acá era aún peor. No, y la de acá fue una mierda también. ¿Y allá usted tuvo vinculación con grupos literarios allá en Montevideo o en Piriápolis durante la época? Con Lebrero. Donde podía, apenas apareció el diario de poesía, empecé a colaborar. ¿El de Lebrero? No, el de acá. No, digo allá en Uruguay, durante los años que usted estuvo allá, 76 al 83, o la época de la dictadura en Uruguay. Había una revista que hacía un gallego que se llamaba, no me acuerdo si era Prometeo, muy buena, siendo una revista de la dictadura, o sea, ajá, en el sentido de que era una revista libro y publicaba todo lo que podía, tipo. No tenía una línea muy cool, culturosa ni nada, pero todos los que habían expuesto publicaron ahí. ¿Y Lebrero publicaba ahí también? No, en otra que se llamaba Los Huevos del Plata, que era de Clemente París. ¿Y es hasta que, en qué época, hasta dónde se, hasta cuándo se publica? Salió 12 números más o menos y después. Padín se prendió mucho con el arte correo, con corrientes vanguardistas y pasó a ser Obun 10. ¿Más o menos en qué año fue? Buscala que te va a salir. ¿Cómo era el nombre? Dijo Prometeo. Esa es la más difícil porque no era. Porque hay algo básicamente injusto en lo cultural que tendría que ser muy preciso. Es siempre muy impreciso y muy llevado por cuestiones emocionales, como lo que me acaba de contar de Constantini. Yo no sabía. Yo ese tipo de discusión me voy. Me empiezo y me voy a la mierda, ¿viste? Porque siempre termina, hay como una discusión de pareja, ¿viste? Que ya habrás tenido alguna. Que vos querés arreglarla y se va puteciendo todo cada vez más. Y dos personas que se tienen afecto terminan, si pueden, matan al otro, ¿viste? Es muy loco. ¿Cómo era? Me dijo la otra revista que se llamaba. La primera es Los Huevos del Plata. Que era muy buen nombre. Nosotros en Animales sacamos un dossier como de 20 partes. Y la que quedó heredera Obun con B corta y M 10. Estas son de Uruguay. ¿Y para usted qué relación hay, si tiene alguna, entre literatura y política? ¿Cómo la manejó siempre esa relación? No la podés negar y es muy sutil y compleja. No es bajada de línea, no es esto de izquierda bueno y esto de no de izquierda, que no es de izquierda, ni siquiera de derecha, no es bueno. Es más complicada. Si ves la revista, si la conseguís, vas a ver que nosotros pasamos por diversas etapas, pero nunca fue algo llevado a primer plano. Pero sí, lo obvio. Estaba como había, no, había dos o tres números que eran politizados. Bajábamos notas largas de Casa de las Américas, sobre imperialismo y medios de comunicación, un ensayo larguísimo, por ejemplo. Un reportaje a Solana levantado de Caído Sinmá, que lo traduje yo, larguísimo. Esa época se publicó mucho de eso. Claro, ya es la última etapa, digamos, ya nos vienen los 70. Más o menos, por él que sean. La revista civil, la primera época tiene 8 números. Y los últimos dos o tres números son politizados. Y cuando reaparece, también, dura un par de números más. Ya después afloja un poco. Y vio que para la época esa, por lo menos en los 70, empieza a haber como todo un cuestionamiento de algún sector de la izquierda a que había que abandonar la literatura, digamos, y sumarse a la revolución. ¿Cómo usted manejó siempre esa relación entre la militancia, la literatura y la política? No la manejé. Digamos, no militaba. Muy probablemente Eduardo sí, Hugo Díez también, creo, ¿no? Había... Eduardo Nada. Samuel Wolfi seguramente no. Y a su vez la manejabas con la época. Pero tenían vinculación con partidos o grupos políticos, digamos, ahí en Rosario, desde la revista o de... En general nos manejamos con la gente sensata. Digo, un tipo no te viniera a prepotear porque estaba militando. Calgaro era claramente de izquierda y era un tipo que luchó cualquier cantidad por los derechos humanos y demás. Pero no era un pelotudo, ¿viste? ¿Quién? Calgaro, Orlando Calgaro. La Ventana, acordate de eso. ¿Una revista también? De Rosario. Con esa hicimos algunos actos y demás. Y la otra es La Cachimba. Me dijo La Ventana era de Eduardo Calgaro, Orlando Calgaro. ¿Cómo es el apellido? Car C-A-N-G-A-L-O Calgaro. Y la otra, La Cachimba. El trío que la sacaba, el principal era Jorge Isaías. Sí, me suena. Creo que él también publica de Norberto Ringo. Claro, éramos los dos grupos políticos fuertes. Además, el nuestro, sin premeditarlo, pero era un borrón y cuenta nueva con lo anterior. Ajá. Nos parecía que la poesía argentina no valía nada, ¿viste? Ya las cosas. Pero nos dio un perfil claro. ¿Vos tenés la correspondencia de mi hijo? Sí, claro. Ahí, bueno, el final que vienen las declaraciones, es todo muy, muy útil. Te va a dar muy, muy buena idea de lo que era la época. Acá, ¿ves? Cofres es que era de... Es de acá, La Danza del Ratón, una revista. Y ahora son ediciones en danza. Ah, ¿el que sacó este? Eduardo Dana, es muy prolijo este. Es muy largo, ¿no? Dana es... Freidenberg. A él lo entrevisté también. Ahí está, y Freidenberg, vas a ver que acá explica lo que él veía de nuevo en el grupo y demás. Y más todavía, bueno, Mario, que es mi hermano, que era un pibe en esa época, mi hermano menor. Angélica Borodiche, una tipa piola que hacía posturas con vieja Isaías. Sergio Kerr, que es mi hermano, que es el que está en España, que él firma con el apellido de mi vieja. Este es muy piola, por el tipo de la Patagonia. Que se reenganchó con nosotros. Le sacamos un par de libritos, Carlos Roberto Morán. Entonces me parece. Me parecía que había algo de Aurichino, que estaba bueno. Hay algunas cartas de José Aurichino. Sí, pero... ahí está, y creo que ahí explica por qué se acerca. Porque era, acá se rumbó todo y seguía existiendo el Lagrimal. Claro. Antes de la dictadura, ¿no? Uh-huh. Pero viste esa época de mierda de dos años anteriores. Sí. Además había una falta de conciencia de si vos hacías así, muy probablemente venía un doble puño del otro lado y te tiraba al suelo. Claro. O sea, eso nosotros lo teníamos muy en cuenta porque éramos del interior. Claro. Mirá, acá es fácil que te suba la cabeza. Vamos a tomar el Palacio de Invierno, claro. ¿Viste? Andá y tomalo, en esa época, ¿no? Hoy es un poquito más fácil, no hay milico, pero... Sí. Bien. Después No, para darte un ejemplo, mi viejo venía a dar recitales a veces, tipo año, no sé si ya era directamente 76 o 75. Va a un lugar y un grupo de pibes le dice, mire, quería, que además venía como que vos lo ibas a hacer al toque. No había la menor conciencia del quilombo, ¿viste? Que querían hacer una declaración para que firmara para defender a los presos políticos. Mi hijo le dice, no, si ustedes se quieren suicidar, decídense ustedes, yo no. ¿Quién agarró después? En otro lugar, pero acá no. Teníamos una percepción distinta, ¿viste? Había como un entusiasmo sin límite ridículo. O sea, se le reía mismo que era un tipo agudo y demás, pero ustedes también se creyeron el cuento del tío. No. Pero no por súper inteligente, sino por... Decía, anda, eso es muy rosarino. La sinfónica en el barrio, déjame de joder. ¿Y tuvo su padre algún problema, digamos, más allá de esto que lo llamaron alguna vez, con alguna problema? No, en la familia mía lo que hubo, que casi perdemos a uno, fue mi hermano. Lo cagaron a trompadas y además apareció un tipo que se ve que era el que habitaba antes y el tipo dijo, él no es, que podía haber dicho, él sí es para cubrirlo al otro y chau, marchaba, mi hermano. Fue una época de descontrol total, viste que hoy hay... Igual que con Hitler, ¿no? Está la onda. ¿Fueron 30.000 o fueron 7.000 nomás? Claro. Dejate romper las pelotas, loco. Sí, esa discusión es miserable. Digamos, con el tiempo adquirimos una conciencia de lo grave que fue, porque en esa época toda la gente que había desaparecido, nosotros digamos estaba en cana. Claro. Mi viejo se carteó bastante con el que desapareció de acá, cuenta muy bueno. Que está ahí. Bueno, Santoro se desaparece. Santoro es uno, pero después hay otro. Esperate. Barros, Oscar Barros. No, otro. Viene el otro. No me acuerdo si venía. ¿Acá vienen mezclados o vienen por.? Por fecha están. Ah, por fecha. No. ¿O es Santoro? ¿Es Santoro? Sí, con Santoro hay cartas. Ahí está. Y después, un tipo que fue muy importante para nosotros, que era Tilo Wenner. Ah, claro, él también desapareció. Que hay una carta ahí escalofriante de la mujer, no sé si la leíste. Ah, no. A mi viejo. ¿Él también desaparece de Rosarino? No, estaba en Escobar, creo él. ¿Pero no era Rosarino? Él no. No sé si era Rosarino. Salió una nota buena en Página 12 sobre él, no hace... Va, digo, 2 años con él. Sí, yo sabía que había un concurso, que hacían un concurso literario en homenaje a él siempre. Claro. Y la mujer ahí le escribe a mi viejo, pidiéndole por favor que averigüe en las... ¿Se acuerda el nombre de la mujer? Y es güey. Wenner también es. Wenner, sí, sí. Ah, bueno, la voy a buscar. Le pide por favor que averigüe a ver si está en algún lugar ahí, porque ya ella la había agotado. Además era muy jugado, digamos, ahí vos decís, qué boludo, pero a su vez le respetaste. Le sacaba un diario que denunciaba, inclusive después de la dictadura, que no duró casi nada. Después lo agarraron de la petencia y lo llevaron al comisario del pueblo. Claro. Y era un genio como poeta. Ah, sí. Una cagada que se ha perdido mucho de él. Sí, no hay un libro que yo tuve y guardé durante mucho tiempo, después lo perdí, que era un libro así, mira, de grande, extraordinario, surrealista. Recién había aparecido el nombre, pero ahora desapareció. Como si te dijera el libro de hielo o el libro de cristal, una cosa así. De Wenner. No, si llegas a conseguir la facsimilar, te va a dar un mapa muy grande, porque nosotros éramos, si querés, muy enciclopedistas al lado de las otras. Yo, por ejemplo, hay muchas notas, dice, para el animal, poner una nota larga de datos sobre Gombrowicz, que la uso siempre, porque no tengo que andar buscando en otro lado. Voy ahí, chac. Teníamos un enfoque bastante periodístico y de agotar lo que pudiéramos, ¿no? ¿Qué sé yo? El primer número, la tapa es Yeats, el poeta irlandés. Hizo una traducción en Eduardo. Pues no había nada en castellano. Esa era un poco la máquina. Más lo nuestro, más lo que ibas enganchando. ¿Y cómo le llegaba todo ese material en esa época que no había obviamente internet ni nada? Era por correo. Esa época era infinitamente más rica que hoy. Ajá, sí. Impresionante. No, fue la época de Latinoamérica demente. Circulaba todo en todos lados. Todo obviamente por correo y venía. Exacto, pero digo, además llegaban libros. O sea, hoy día vos, ¿qué carajo sabés lo que se está haciendo en Colombia? Claro. O en Uruguay, ¿saben lo de Argentina? Ni en pedo. Hay una cierta conciencia, pero no hay... Este, es muy raro porque vino la hiperdifusión unida al hiperparcelamiento. O sea, suponete, Alfaguara saca libros de colombianos. Si no los trae acá y los hace dar vuelta y demás, no los trae. Un amigo mío uruguayo ahora editó en México Tusquets. Tusqué de acá no lo trae, Tusqué de Uruguay tampoco. Va, no Tusqué de Uruguay, los que importan. Ajá. Hay como una especie de puesta en crisis de lo principal que tiene lo cultural, que es la distribución. Claro. Como Internet parece la distribución definitiva, no lo es para nada. Sobre todo digo en lo que tenés que buscar datos y demás. Vos sabés muy bien que salen cada horrores. Agarré ahora, tenía que hacer una nota en partes. Sacó un libro muy bueno Aguirre, desde la gente en la colección, sobre memorias de periodistas. Muy bueno. Y digo, bueno, voy a la ficha de Wikipedia. ¿No te imaginas? Decía, poesía, había 6 libros que eran cualquier otra cosa. Igual con las otras 2 categorías, pero nada que ver. Muy loco. Y en aquel momento, digamos, sobre todo ya llegando más a la dictadura, ¿no se interrumpe todo ese circulación? Al llegar a la dictadura, sí, porque era la dictadura acá, la dictadura en Uruguay, la dictadura en Chile, no era la dictadura acá y nada más. Murió todo. Viste, viene como oleadas, ¿no? Estuvo la oleada izquierda, la oleada de dictaduras, estuvo la oleada populista, claro. Ahora está la oleada macrista, por llamar de alguna manera, digo, pero en Brasil muy probablemente, si no cae, la reemplace una corriente de mierda. Entre otras cosas porque yo no le llamaría traición, pero la izquierda cree que es fácil hacer cosas que son muy difíciles. ¿Viste? Ni en Uruguay, ni en Argentina, ni en Brasil tocaron ninguno de los resortes básicos. ¿Qué pasa? Los tocas y te pegan un chupazo. O hacen algo, qué sé yo, no sé qué. Pero tampoco piensan jamás en la condición verdadera del ser humano. La condición verdadera del ser humano no es la de Stalin. Sufrí y bancate todo lo que yo hago porque soy de izquierda. No, llega un momento que decís, loco, déjenme en paz. Yo quiero tener un domingo a la semana. La iglesia se manejó así también. Son sistemas de mierda, pero que duran por algo, ¿no? Mozo, un vasito más de agua, pues. Usted claramente no se considera un exiliado, no, o sí se consideraría un exiliado. Nunca me sentí como tal porque Uruguay es muy parecido. Me encantó. Y a la vez es totalmente distinto, nada que ver. Y a su vez es mucho menos bondadoso y qué sé yo de lo que parece. Acá hay como una especie de mito. De idealización. Sí, total, total. Ridícula. En un lugar, una crónica que hice para un libro que saqué en Córdoba, que era un libro de crónicas que sacaron en Córdoba, y decía que la idea del porteño de uruguayo es un pitufo agradable, ¿viste? Y simpático, que canta canto popu, ¿viste? Y el uruguayo, sobre todo el montevideano, es un tipo de bastante mala onda, pesimista al colmo. Completamente el paisito y demás, por un lado, pero el más feroz crítico, nada crece en Uruguay, puede decir, una platita, no, esta platita está mal y la tira. Yo tengo un amigo que ha llegado a hacerse famoso por lo pesimista, ¿viste? Hay tipos que dicen, no, dejalo, es un crack, nadie es así hoy. Pero es un lugar tranquilo, digo, es un poco menos. Sí, no está. Ahora, ¿qué pasa? Pero el que el uruguayo viene acá, yo vine con mi mujer porque empecé un curso de traducción. Ella es muy buena en inglés, traducía, pero ahora quiere ser intérprete, ¿viste? Cuando traducís en simultáneo. Ella vivió más de 20 años acá, es uruguaya. Y llega acá y dice, es otra cosa. Me dice, por ejemplo, estuve en un boliche y había un grupo de varones y de golpe uno se pone a bailar, eso en Uruguay es casi imposible. Claro. Son muy ataditos. Claro. Iban a hacer una cosa unida, la nueva trova rosarina, con el TUM, Taller de Música Popular Uruguayo, que era el de Maslía y otros tipos, y en especial una especie de ideólogo de ellos, que ahora no me acuerdo el nombre. Un petizo tirabomba tiene la pinta, con cara de loco y una barba muy ganar. Y un día le digo, Mario, ¿qué pasó con aquello que iba a ver? Es bastante tranquilo, mi hermano. Dice, mira, no sé cómo decirte, ¿sabes qué pasa con los uruguayos? Son militantes de la vida, te llenan las pelotas de una manera. siempre tienen la justa, cuando claramente no la tienen en muchas cosas. Y a su vez, a mi juicio, ha habido un retroceso en los últimos 15, 20 años terrible. Allá no había merca, ahí a rolete, y apareció el crimen de la merca, que antes no existía en Uruguay. Un tipo que te lo agarraba en la calle y pegaba un tiro en la nuca. O qué sé yo, unos sicarios que vinieron persiguiendo a dos paraguayos, que iban en una 4x4, los cagan a balazo, la 4x4 se va a la mierda, hace un vuelco en el aire y aplasta a una pendeja que estaba esperando a las amigas. No, no, eso está lleno hoy en Uruguay. O sea, el portero mío es un... Oh, menos mal que usted está en Montevideo. ¿Por qué, Luis? Le digo, y la seguridad. Usted no ve los canales uruguayos, claro. No están ni siquiera en cable, ni siquiera en cable, digamos. Pero dedican la mayor parte del tiempo a las muertes, heridos, etcétera, del día. Un huevo. Ajá. Es un tema ahora que si no lo resuelve Tabaré, se la va a ver en aprieto. Pues se puso cada vez más pesado. Viste, muertes porque sí. O poner una balacera en Piriápolis, por merca, obviamente, y un abogado bastante joven, famoso, que sale ahí lo limpian, de casualidad. En Rosario la semana pasada no podía creer, loco, cualquiera, entraron en un pasillo, te están jugando pendejos, a los tiros. Una piba herida en las piernas, qué sé yo, y otra una mujer que se puso así, le pegaron un tiro en el pie para que no lo persiguiera. A los dos días, un partido de fútbol de pendejo y tipos tirando tiros y dieron a un pibe. Rosario se fue a la B. La B es terrible. Esa guerra que hay entre los monos y. Sí. Sí, sí. Está tremendo. Y además, es otro de los tantos temas insolubles. En Colombia, ¿cuánto está por? ¿Cuándo va a estallar la paz, como dicen? ¿Viste? No es fácil. O sea, lo lograba Medellín porque hubo un tipo con cabeza ahí que articuló. Lo cultural es fácil. Si no está lo cultural, el frente en ese sentido, lo cultural no lo ve ni cuadrado. El frente amplio, ¿no? No. Es muy simplificado. Es el gobierno que por lejos ha gastado más plata en cultura. Por lejos. Pero a su vez la gasta de cualquier manera. ¿Viste? Le lleva su, de nuevo un proyecto de teatro en los barrios y te lo compra al instante. Hay unas cosas que se llaman fondos concursables. Vos tenés que presentar un proyecto y cuánto costaría. No, todo esto no. No importa, no importa, igual es interesante. A mí en realidad yo me gusta mucho el Uruguay. Cada vez que puedo voy y he ido un par de veces. A mí también por algo vivo allá. Además pasa que está mi hija, mi nieto y mi pareja. Ah, claro, tiene ya una vida acá. Es importante. Ajá. Bueno. Lo que pasa es que yo desde hace, ¿qué hará ahora? 24 años que vengo acá todos los meses. Los dos últimos años con mi jefe me llevaba mal en el cultural, que era Laszlo Erdedi, me echó las bolas, porque yo venía 4 días, me lo redujo a 3 y después a 2. ¡Al pedo! No hacía falta, pero ¿viste a eso? La vez que no lo bajó a dos, le rajé una puteada por teléfono. Le digo, Laszlo, la puta que te parió, le digo. Vos me tratás como si fuera un tipo que empieza a hacer periodismo. Vos sabés quién soy, yo también sé quién soy. Dejate romper la bola, claro, no le gustó. Entonces, está bien, hagamos una cosa. Cada vez que vas, preguntame. Eso es el porro, es el húngaro, es húngaro, el loco, es húngaro. Que no veo esto de lo bajo. Bueno, y ahora ya me jubilé. Averigüé más o menos, vi que no había nada y empecé a laburar bastante más acá. ¿Y acá qué labura? ¿Para la página? ¿Sigue labrando para la página? No, para la página hace muchos años no escribo. Escribo para Noticias, La Nación, que fue una cagada que fundieron el, ¿cómo se llamaba? El ADN con un suplemento del domingo que era una voz. Sí, es una voz, no tiene perfil. A veces saca alguna nota. Por eso digo, tienen una cantidad de espacio, que si no sale una nota de vez en cuando, pero digamos, es, viste, es medio como inconsistente. Claro. No, yo lo leo siempre, pero lo que yo sacaba ahí se redujo a la mitad. Y con menos periodicidad, Eñe. Y después hago traducciones, prólogos, etc. Una pregunta más. Igual usted me dijo que no viene mucho para Argentina, porque estamos organizando en la universidad y en la Sarmiento. Yo vengo siempre en la primera quincena de cada mes, una semana o 9 días. ¿Le interesaría participar si armamos un panel de escritores? Queremos armarlo en realidad como una jornada. ¿Dónde es? Eso es la Universidad de General Sarmiento, es lo que era el viejo General Sarmiento, hoy en día es San Miguel. Pero en todo caso lo podemos ir. En distancia, ¿qué es? Y de acá es, a ver, en auto es una horita, 40 minutos. La única manera sería que me busque sí, ahí. Sí, porque queremos organizar. ¿Pero qué título tendría? La idea es que vamos a organizar un panel sobre escritores y dictadura. Y hablar, digamos, yo pensaba invitarla por ahí a Hecker. Sí, no, me borro, pensaba. Ah, no, no, no. Ah, está bien. Porque está, sea como... Se ha vuelto tan retórico lo de la dictadura. Aún lo nuevo, pero viste que rara vez cuando ves algo que la rompe, decís chao. Eso yo, a mí me pasó con la novela de Bolaño. Estrella Distante. Estrella Distante, extraordinaria. ¿Coban? ¿Qué le parece? ¿Coban? No, Coban no me interesa. A mí no me interesa. No, por eso. Coban, no Coban, Martín Coban. No, no, ya sé, sí. Digo, sé que va a estar la gente que me rompe las pelotas, qué claro. Sé yo. Hace poco leí algo bueno también. Además tragué toneladas métricas de eso. A mí me interesa mucho la historieta. En una época yo tenía un canje, en la época de los canjes, con un investigador belga que me mandó colecciones completas de revistas, cada mes, ¿viste? Las regalé. ¿Usted traduce en inglés o de francés o de los dos? De los dos, sí. Es la frase Borges, dice que en inglés y francés son el griego y el latín del hombre pobre. Que tiene algo de cierto. Ahora ya no tanto, pero el inglés para mí va a ir retrocediendo con el chino, va a haber cambios raros, ¿viste? Estaba muy bien. ¿Oíste hablar de Markaris, un griego que escribe policiales, que publica en Tourette? Muy importante, sacó mucho, un viejo macanudo. Y una charla acá me avisó un amigo y la fui a ver. Y el padre a él, cuando era joven, bueno, ahora ya es un tipo arriba de 70, lo quería preparar para el futuro. Y para él, el idioma que se iba a imponer en el mundo después de la guerra era el alemán. Entonces el tipo sabe culadas de alemán. Hizo grandes traducciones y demás. Hoy, viste, todos los padres no pueden ver sino el inglés. Claro. Pero ya hay algunos. Hay tipos que dan japonés, chino. Que antes no había. Yo después, si quiere, a su mail le envío. Yo tengo escrito un artículo sobre los ritorrincos, no sé si se lo envíe. No. Mándamelo y cuando desgrabes esto, mándamelo por si hay alguna cosa. Ah, bueno, porque, sí. Por ejemplo, me llegó ahora de golpe, de la nada, out of the blue, como dicen en inglés, caído del cielo. Hubo un tipo macanudo que hizo una serie muy larga de reportajes hace muchos años sobre el hebreo. Y dice, mira, no pude hacer la película, iba a hacer una película. Así que te mando lo que desgrabé. Me vino muy bien. Pero ¿qué pasó? Por ejemplo, en la cosa mía nombro los huevos de plata y pone el huevo de plata. ¿Viste? Es muy común, es común. A veces. Está bien. Sí, igual yo en realidad estas las desgraba una otra persona de ahí. Por eso me digo, cuando la tengas como limpia, que vos decís, ¿es esto? Mándamela. A veces hago algún ajuste. Ajá, viste que a veces te quedás a la mitad de una argumentación, claro, y agregás un par de líneas más para que quede bien, coherente. Bien. Después es el envío, el artículo de Ornitorrinco. Está publicado, salió en realidad para el 2014. ¿Dónde? En Brasil, que se cumplían 40 años del golpe de Brasil, de la dictadura en Brasil. Ajá. Y nos pidieron a un grupo así. Claro, que ahora son los 40 acá, ¿no? Claro. Y bueno, yo mandé ese de los ritornicos que tenía y los escritores de la dictadura. Y va a salir ahora un libro de la universidad. Que, ¿cuál universidad? La de General Sarmiento. Ajá. ¿Qué le digo? ¿Editan libros? Sí, bueno, cantidades. Y ahora sí, se abrió. Yo vi, me han llegado de. Comprometeo publican mucho. Ah. No, claro, no tiene sello de ellos. No. Ahí está. Pues está la de Quilmes. Quilmes también publica Comprometeo mucho. Claro, pero sacan. Sí, digo, Quilmes saca un poco más, me parece que la de. Rara vez pido un libro, pero digo, me lo mandan y si los pido me lo mandan, ¿viste? Y claro. Ahí se abrió hace poco la carrera de profesorado de literatura. Ah, mirá. ¿Es la que hacés vos? No, yo soy de historia en realidad, pero soy como siempre me gustó la literatura. Claro. Y además, nada más chico, a veces escribía, tengo algunas cosas así escritas y eso, pero yo soy más de la historia, digamos, informaciones. ¿Sos de acá de Buenos Aires? Sí, de Torcuato. Ah, mirá, ahí un tío mío tenía, que murió ahora, el hermano de mi vieja, en el aeropuerto, tenía en el Don Torcuato. Claro, cerca del aeropuerto Torcuato. Ahí está, quedaban clases de aviación. ¿Sabes claro, cuál? Uno de ellos es el tipo ese que se mató en Colonia, que venía volando bajo un día de niebla, ¿te acordás? Y yo, Garina, y que fue raro, porque iban cuatro tipos... ¿Que cayó en el agua? Sí, pero iban todos, cuatro tipos muy importantes, de casa de ropa, qué sé yo, fue raro. Pues yo mi vieja tenía tres hermanos, uno fue fumigador en Leones toda la vida, y tuvo una casa de electrodomésticos, después se mudó a Tucumán con los hijos ya cuando eran grandes. Y los otros dos hicieron carrera en la aeronáutica. Uno de ellos incluso gobernó unos meses, creo que la dictadura, en San Luis, una cosa así. Kern, todos. Ahora hay un libro que probablemente el mañana me entero si yo creo que sí que va a salir, de Tusquet. Lo metí en Clarín, llegó a los 10, no pasó nada, y ahora que ahí cuento mucho de esto, de mis tíos, etc. Quedó divertida. Es una novela que se llama Mi Mundo Privado. Ajá. ¿Suya? Sí. Que viste, había una película que se llamaba así. Ah, no. Mi Mundo Privado. Ya era 10 años. Muy buena. Que en inglés se llama My Own Private Idaho. Y acá yo pongo que si esto se tradujera en inglés, digo, seguramente muchos van a recordar con el título la película. Claro. Se llamaría My Own Private Rosario. Entonces hay un capítulo que se llama My Own Private Rosario. O sea, hablo del Parque Independencia, de Newell. Total, toda mi familia. En Uruguay, por ejemplo, una vez viene un amigo y me dice, mira, vos sos de Peñarol de Nacional. Digo, no, de Newell. No, pero acá, ¿de quién sería? Y obviamente el hijo de la civilización nacional. Bueno, además, una cosa que saca de quicio como en Stalin es que tanto Peñarol como Central, como Boca, que es el que más banco de todos esos cuadros, pero son ellos y no hay más nada. Acá en Argentina, la bronca con la prensa de acá es terrible. Ponele, juega Newell, me acuerdo una vez que juega Newell con Boca y le mete tres pepinos, ¿viste? ¿Cuál es el título? Perdió Boca. No, ¿cuál es el título? ¿Qué le pasó a Boca? Lo otro chupa un huevo. Allá es igual. Y Peñarol, para el colmo, quedó enchastrado Damiani, el presidente, con lo de Panamá. Y que, obvio, ahora le ha agarrado una especie de respeto a Central. Porque una que está jugando muy bien, indudablemente, y además Boca lo recontra cagó. ¿Te acordás? Referí cobró cualquiera. Soy hincha de River. Viste que sacó de quicio, ya era uno de mi ciudad, aunque fuera, pues no los podemos ver. Ajá. Un día yo estábamos en un lugar, era una mina que nos atendía mal, viste. Yo, ¿qué le pasa a esta mina? Le digo a mi hermano, fíjate en él, cuando vuelva por ahí a buscar algo, fíjate, y tenía un cosito de Central. Percibe la calidad. Buenísimo. Bueno, en realidad no le quiero robar más tiempo si... No, yo estoy tranquilo. No, bien. Volviendo al tema de las revistas de aquella época, ¿qué más me podría, así como...? Mirá, fue, todo eso yo lo declaré más de una vez, o lo escribí también. Era de una riqueza lo que te entraba por todos lados, oídos. El cine en esa época no se podía creer, fue de verdad un arte, y un arte popular. Yo llego a Montevideo, la primera vez que fui, que pisé Montevideo, un sábado tras noche, que era muy importante en esa época, daban la de Antonioni, la que filmó en Estados Unidos. Se llama... Y bueno, un esteta total, yo era fanático de él, pero esta se tiró a la pileta. Tuvo mucha plata para hacerla, la filmó en el Valle de la Muerte, que era la escena famosa que ya todo el mundo de la fuera, 400 minas y tipos desnudos, etc. Sabrisky Point. Voy repleto, Hoy no llenás nada con una película de cine. Sí, aparte de los cines, por lo menos acá en Buenos Aires, han desaparecido. Solamente hay cine de cadena. Exacto. No hay cine. Exacto. No. Es igual. Sí. En Santa Fe había llegado a un extremo hace no mucho, donde no había ni librería, ni una. Había cerrado Castelví, que era la única que quedaba. Ponerle hará 15 o 20 años. Bueno, el Gran Buenos Aires, uno dice Buenos Aires es acá, pero el Gran Buenos Aires no hay librería. Casi. Claro. Usted va a San Miguel, Tic, Torcuato. Y si hay librería, venden los bestsellers y libros de escuela. Exacto, exacto. No hay nada. Cines solamente, y más en el Gran Buenos Aires, menos que acá todavía. Eso no es lo que me asombra. Hay una ciudad medio inexplicable que es Mar del Plata. Fui poco. Esta última vez fui una semana al Festival de Cine porque estaba en el jurado internacional. Y tiene librerías y tiene cines. Es raro. Pero los cines, la mitad pasaron ya a shopping, pero shopping al uso nuestro, o sea, no exactamente, qué sé yo, viste que hay varias cadenas importantes, ¿no? Allá hace poco un tipo medio tránfuga, muy capo para moverse, inauguró un shopping propio, con el nombre de él, además. Pero había varias librerías, tanto, son dos lugares, uno no iba desde que era chico, yo había ido con un tío mío a La Plata. ¿Lo apagaste? No. Apagalo.